ti te gusta que pase, que yo me ponga intenso contigo. Cuando me atacan los celos, ¿por qué no duermes conmigo? Quiero ser yo al que tú abraces cuando duermes por las noches, al que le digas si tú estás bien. Dime qué vas a hacer, ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo, decídete. Ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo. Yo quiero ser el hombre con el que tú duermas, que cuando esté a tu lado le tires la pierna. Si te da frío con mi cuerpo tú te envuelvas, que te caliente y que dolor ya tú no sientas más. Quiero ser yo el que te ve en baby doll, cuando te cambias que me pidan la opinión, si la ropa combina, si te la pones o no, después del party quien te desvista serio. Quiero ser el que sepa los secretos de tu cama, yeah, yeah, yeah, que hables con tu almohada y le digas que soy quien amas. Después del trabajo tú me esperes en la casa para hacer travesuras bonitas. Vente que Lil Roy te necesita. Dime qué vas a hacer, ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo, decídete. Ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo. Quiero que tú le digas que ya no te gusta cuando él te toca, y dile que tú me perteneces, con solo verme se te agua la boca. Se creía listo y te hizo llorar, ahora por pendejo la va a pagar. Cuéntale que conmigo tu sueño se te hizo realidad. Dile que ahora conmigo mami te vas a quedar. Quiero ser el que sepa los secretos de tu cama, yeah, yeah, yeah. Que hables con tu almohada y le digas que soy quien amas. ¿Qué vas a hacer? Ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo, decídete. Ven cuéntame mujer, ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo. Little Roy, escucha esto, Piccola. Ja. ¿Tú qué creías, papi? ¿Le hiciste llorar? Yo estaba acechando esa presa. Y le sé que es un lágrima. Ahora sufre que estás conmigo. El animal. Beast Mode. Ja.